regala una sonrisa enmarañada. Igual la soledad directito a la ventana. El viento te provoca y sube el aliento de la playa. Empiezas a cantar muy bonito. Empiezas a cantar muy bonito. Empiezas a cantar muy bonito.